Vuelvo a decir, él afirma que no quedan dudas. Si no tiene dudas de que hubo espionaje legal y tiene los datos, yo le diría que haga la denuncia o que se acerque a la causa y aporte los datos que tiene al respecto. Porque si no, vuelve a hablar sobre supuestos. Se hacen proyectos con el diario que nos gusta leer. Y habla de democracia y de antidemocracia. Yo le recuerdo algo, por ahí a mucha gente le pesa esto. El gobierno de Mauricio Macri llegó por las elecciones. Ganó en el 2015 por el voto popular, igual que el de María Eugenia Vidal. Y ganó en el 2017 por el voto popular. Y perdió en el 2019 por el voto popular. No llegó por ningún tipo de dictadura ni nada por el estilo. Y hoy no tiene cargo. Y afirmó en una última entrevista que tampoco se va a presentar a cargo y no hizo maratónicas sesiones para que le den los fueros que corresponden ni nada por el estilo. Porque afirmó que no los necesita. ¿Cuál es la actitud antidemocrática?